2991. De seguir protegiendo. Nuestra universidad. No, nuestra radio. 103.3. Radio Universidad. De Rosario. Panza llena, corazón contento, garganta regada, placer para el espíritu. Todo el comer y el beber en disfrutar. Un paso más allá del placer. Domingos de 12 a 13 con César Moreno. Disfrutar. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Disfrutar, un paso más allá del placer. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, a number 9 coal. And the straw boss said, well, to bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Buen mediodía, amigos. Disfrutar. Una hora entera para pasarla bien. Una hora entera y una semana por delante para pasarla muy bien. Se está desarrollando en la ciudad de Rosario una edición más de la Fiesta de las Colectividades. El evento más importante de la ciudad de Rosario. Realmente toda una semana, más de una semana en realidad, de un viernes a un domingo, en donde justamente las colectividades muestran su arte, su escena, su gastronomía, un montón de aspectos relacionados con las tierras lejanas, las tierras de nuestros abuelos, las tierras de nuestros bisabuelos. Este país que se ha conformado, como diría alguna vez Octavio Paz, a partir de la gente que bajó de los barcos, este país donde aún hoy conserva todo ese crisol de razas, como se dice habitualmente. Este país tiene en Rosario una fiesta muy particular de hace muchos años. Y quisiera analizar algunos conceptos que esta fiesta despierta en distintos pobladores de la ciudad de Rosario. Hay una idea, creo que absolutamente equivocada, de que es una fiesta demasiado popular. Claro, la palabra popular no es una palabra que a veces haya tenido un buen concepto en el vocabulario y en el trato justamente cotidiano que podemos tener. Pero de esto se trata. La falta de concepto de fiesta popular que se tiene en general en la Argentina y en particular en Rosario, donde estamos hablando, ¿no? Países como España con sus romerías, sus fiestas religiosas, Italia o Francia con sus mercados, esos mercados para ir a comprar, en donde uno se codea popularmente, ¿no? Y magníficamente. Creo que una historia política bastante complicada nos ha llevado a un concepto de fiesta popular, de gente compartiendo, de gente estando junta y sin importar justamente, ¿no? Raza, color, nacionalidad, sexo, nivel social. Justamente compartir en una verdadera fiesta popular un plato de comida. Me han dicho algunos alguna vez, vos que te decís gourmet o que te tratan de gourmet, vos vas a ir a la fiesta de colectividades a comer contenedor de plástico en un envase de plástico, una comida. Pero por supuesto que allí está lo grato, allí está lo agradable, sentarse en una mesa común, justamente en una mesa popular, en comer con el otro, esa comida que además es muy rica, independientemente de que esté servida en un recipiente de plástico, con un tenedor de plástico, en descubrir sabores que, además, en una ciudad donde tenemos tan poca cocina étnica, poder descubrir sabores variados con las distintas nacionalidades, me parece verdaderamente que el concepto de fiesta me parece fantástico y hay que llevarlo adelante, y la palabra popular me parece también fantástica. Una palabra que, justamente, ¿no? Pensar que reunirse más de 3 personas en una esquina era peligrosa, poder reunir en una semana más de 1 millón de personas en el Monumento a la Bandera, me parece un concepto absolutamente fantástico. Creo que debemos incorporarla, debemos disfrutar de esta fiesta y, ¿por qué no?, promocionarla. Yo pensaba, cuando pensaba en este editorial, que hace unos años atrás, 2001, etcétera, etcétera, muchos argentinos emigraron, han ido a países europeos. En varias épocas hemos tenido emigraciones, así como tuvimos aquellos inmigrantes, como decía antes, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Pero muchos han emigrado por razones económicas. Digo yo, toda esta gente que ha llegado desde Argentina a lo mejor a Europa o a Estados Unidos, no sé, o a Australia, gente que no solamente de Argentina, sino de otros lugares de Latinoamérica, bolivianos, peruanos, ¿por qué no? Argelinos, ¿por qué no árabes? Toda esta gente que ha ido a esos países en busca de una mejora económica, ¿podrán tener el día de mañana allá una fiesta de colectividades en donde haya un stand argentino en Francia, en Italia, en España o en Estados Unidos? Creo que no. Creo que no, porque ellos han emigrado y son allá extranjeros. La gran diferencia es que acá, cuando tu bisabuelo o mi bisabuelo llegó, era inmigrante. Y el concepto es absolutamente diferente, ¿no? La integración, por eso, más aún valoro una fiesta de colectividades, colectividades de distintas regiones, de distintos países, que todavía conservan esa idea del lugar natal, pero no con la añoranza que a lo mejor tenía el abuelo o el bisabuelo, sino con la idea de refrescar y de llevar adelante una cultura, un baile, una integración, el mejor de los pocos mejores sentidos que le podemos dar a la globalización. Decíamos que iba a ser una fiesta, y la hemos cantado tantas veces. Piensen en Rosario, esto que dice el amigo Serrat. En las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. Es la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apura, que a Dios espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. El prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando una muchacha. Con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. De la boca para adentro, todo es para disfrutar. Los domingos de 12 a 13 por Radio Universidad. Bueno, una fiesta, ¿no? Una fiesta donde nos equiparamos, donde disfrutamos y seguramente tenemos muchas noches para pasarla bien en esta fiesta de colectividades, ¿eh? El viernes ya hizo lo suyo el tiempo, este tiempo que es todo un tema simpático, un tema digo, a veces folclórico, ¿no? La maldición y todas esas cosas, pero verdaderamente, algunas veces la lluvia viene, es por la época seguramente, pero por alguna coincidencia, pero anoche era una noche fantástica, realmente la luna estaba allí, y creo que vamos a tener varias noches más, no quiero quemar nada, de muy lindas allí en colectividades. Al 447-2395, 447-2395, y al 153. 886677 para los mensajes, 153-886677. Espero que me cuentes qué te gusta ir a comer en colectividad, qué te gusta ir a comer, qué bailes te gusta. Nosotros tratamos la gastronomía, pero ¿por qué no? ¿Qué te gusta ese lindo momento que hay cuando uno retira el plato de tallarines o se lleva alguna empanada árabe o alguna comida y en el escenario de cada colectividad, jóvenes, adultos, niños, hacen bailes típicos, ese momento que en donde tiene uno un espectáculo al aire libre bárbaro. Bueno, ¿qué te gusta comer? ¿Qué disfrutas en colectividades? ¿Qué bebés? ¿Por qué no? ¿Qué bebida por ahí no encontrás y encontrás allí? 447-2395 o para mensaje 153-886677. De 12 a 13, disfrutar. Un paso más allá del placer. Con César Moreno. Bien, y hoy nos contamos con la presencia de alguien que va a tocar varios temas, porque realmente creo que está muy vinculado a la gastronomía y está vinculado desde la ficción, cosa que es el lugar que nosotros queremos darle al programa. Y gracias a nuestro productor, a Luca del Chierico, que lo ha contactado, vamos a hablar de alguien que está en colectividades, que ha trabajado desde los comienzos en colectividades, o sea, desde cuando eran muchas menos carpas y una fiesta un poco más chica, y ha visto crecer, la ha visto popularizarse, y con sus defectos de crecimiento y con sus virtudes también. Nos va a contar de cuestiones de comida propias de la región a la que él pertenece, y de colectividades también. Vamos a hablar con Marcelo Castelo. Marcelo Castelo, que es el vicepresidente de la Asociación Familia Brucesa Rosario. Muchas gracias por estar este mediodía acá. Muchas gracias porque sé que estuvieron trabajando hasta alta hora de la noche. Me contabas que estás ahí en la Familia Brucesa, en la parte de Italia, con el horno, ¿no? Y el calor. Así que gracias por estar este mediodía. No, gracias a ustedes por invitarme, a Lucas especialmente. Tengo gran afecto, así que hicimos el sacrificio y ¿por qué no estar? Bueno, muchas gracias. Y cuando yo dije que vos eras aficionada a la gastronomía, digamos, o vinculado a la gastronomía, pusiste cara como diciendo, no, pero no es lo mío, ¿no es cierto? Pero cuando trabajás para la asociación, lo haces más que nada del lado gastronómico, además de ser el vicepresidente, con toda la cuestión administrativa que debe tener eso. Y hay un programa de televisión que salió varias veces, que hacía un compañero de la radio, que llama la atención por el tamaño de... el tamaño de la preparación, que es esa famosa porqueta, ese cerdo relleno deshuesado, ¿digo bien? Sí, es así. Contame un poco de eso, vamos a empezar por allí, para empezar por algún lado. Es lo más pintoresco, digamos. Ajá. Sí, en general en Italia la porqueta empezó en la zona de la Chocharía, que es la zona entre el Lacio y el Abruzzo. Eso es una especie de paso entre un valle y una montaña. Eso, ubícame en el mapa de Italia, porque no todos lo tienen presente. Si vos te parás de frente al mapa de Italia, tenés Roma por un lado, sí. Y a la misma línea horizontal sobre el mar Adriático, ajá, tenés un poquitito más abajo Pescara. En esa línea, en la mitad o saliendo de Roma, la gente le decía Aldilà di Roma. Ajá. Aldilà di Roma es el más allá de Roma, que eran todos pastores, la Chocharía. Ahí empezó la porqueta. La porqueta es un cerdo relleno. Centro de Italia, vamos, sí, a decirlo. Sí, centro de Italia. De hecho, la capital de la porqueta es Ariccia, que está es una ciudad chiquitita del Lacio, que está pegada al Abruzzo. Ajá. Pero se vende más en Abruzzo que en el Lacio. Pero ahora se distribuyó por toda Italia. Como te decía, es un cerdo relleno que se deshuesa todo, lleva un proceso, bueno, y después se coloca entre 5 y 6 horas en el horno, en un horno de mampostería de panadería. Ajá. Si es a leña, mejor. Bueno, el proceso de deshuesado es un proceso... Una técnica, eso. Es una técnica que yo aprendí de un tío abuelo. Y bueno, de chico, y ellos ya están grandes, están un poco enfermos, así que ahora esa tradición la hacemos nosotros. Qué bueno que vayan siguiendo las tradiciones, ¿no? ¿Y el relleno de qué es del cerdo? ¿Es variado o está específico? De la parte nuestra, uno dice así, de la parte del abruzzo, ¿sí? No se le coloca hinojo. Ajá. En cuanto, y por ejemplo, en la parte de Lemar, que es la región que le sigue pegadita hacia arriba, ellos lo dejan casi un día con todas plantas de hinojo al chancho abierto, crudo, para que vaya tomando ese olor, con hinojo y laurel. Ah. Después retiran eso, dejan un poquito y lo cierran. Nosotros le ponemos todas especies, pero sin hinojo. Está bien. Sal, pimienta, ají molido, y laurel, romero. O sea, adentro nada. Ah, no va, o sea, no, adentro no la va. La gente piensa de que... De que el relleno llegue, un relleno sólido, como no, puede ser que sea verduras simplemente o embutidos. Compramos, para que salga un poquito más armada, le agregamos bondiola de cerdo. Compramos bondiola de cerdo fresca. Claro, en realidad para que se hierve, eso se hierve, la bondiola o la carne que se le agrega se hierve y después se echa hervida con un poco de jugo. Pero nosotros le pegamos... Como para completar la parte central donde el hueso ha sido retirado. Exacto, para que quede más armadita. Después, a ver, para que ustedes lo entiendan si no lo han comido, el enrollado es transversal. Exactamente. ¿No es cierto? No es que el cerdo viene de la cabeza a la cola siendo enrollado, sino transversalmente es el cerdo que está abierto una vez y deshuesado y absolutamente... Está claro, yo no voy a insistir, pero ya quedó claro que el secreto de qué especias lleva no lo va a decir ni por casualidad, eso es propio de la... Eso es verdad. pero no. Lo detecté. Pero está muy bien. Que me llamen y le explico. Muy bien, vamos a hacer una cosa. Lo llaman y le pica y no damos el número, así que exacto, queda bien claro. Exacto. Entonces ese cerdo especiado va horneado y luego lo interesante es que en el interior... Hay una mezcla de sabores. De sabores y esa, o sea, una cosa que es horneada y a su vez los jugos internos se hierven, sí. Y a su vez hay una grasa muy intensa interna que cocina todo y ahí donde aparece el sabor especial. Sí, y la grasa va decantando. Claro. Una porqueta de 90 kilos saca un balde y medio de 20 litros de jugo. ¿Y eso se puede usar por otras cosas o no? Y generalmente... en las panaderías lo juntan. ¿Sí? Yo lo he sacado, me ha tocado sacarlo quemándome. Es un líquido. Sí, un aceite caliente, una grasa caliente. Y después se masifica. Claro, se solidifica y después se usa como grasa de cerdo. Como grasa de cerdo con un condimento, con un aroma. Eso, mire, voy a correrme un poco de lo que estoy hablando, pero hágalo con todo lo que haya, la carne al horno, el jugo final. Eso no tire nada, después sirve para meter en una salsa, en un condimento. No está contaminado absolutamente, por supuesto. 5 horas dentro de un horno a 180 grados. Seguro. No hay bacteria que valga. Siguiendo con la parte gastronómica, yo tuve la osadía... De la petulancia argentina, sí, hoy al mediodía, ahora cuando llegue a casa voy a terminar porque ya tengo las cosas cortadas de hace un tuco. Y claro, adelante tenía el vicepresidente de una asociación abruzzesa italiana, y así, lógicamente, miró de costado y dijo, habló de tuco, ¿qué tuco está hablando? Bueno, me dejó ahí como diciendo, a ver, vos sabés hacer tuco, a ver. El tuco, tantas salsas hay en Italia diferentes de tomate, de tomate, ¿no es cierto? Sí, es el mundo de la salsa para acompañar la pasta. Pero lo que nosotros decimos tuco, que yo creo que es una palabra muy de acá, muy de Rosario, sí, inclusive. Porque en realidad a la salsa en Italia se le dice zucco. Ajá, entonces el tuco sale. Ah, bebé. Una especie de lunfardo. Ajá, de zucco el tuco. Zucco. Claro. Pero vos sabés que vos vas a Buenos Aires. Y te encontrás con una palabra que yo no sé si qué tan italiana será, porque la verdad que no los conozco, que es la fileto, que acá en Rosario... No, fileto sí existe en italiano. Existe, es una salsa muy liviana, ¿está bien? Liviana, sí. Ajá. Y el tuco, ¿vos cómo lo considerás desde tu...? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad en febrero de que venga la asociación, hizo el esfuerzo y trajo un profesor de antropología de nuestra región, que a su vez se dedica a hacer una ricerca de tradiciones. Y entre esas ricerca que hace... que hizo y que nos vino a transmitir, está la parte gastronómica. Él nos aclaró un montón de cuestiones con respecto al tuco. Tuvimos clase de cocina, fue bárbaro. Te interrumpo, rápido. Ahora quiero que me cuentes. No, yo quiero que me cuentes, pero te interrumpo para decirte que la próxima vez que hagan una cosa así y por este micrófono no lo podamos anunciar y decir... Lucas sabía, ¿eh? Lucas sabía. Bien, mandalo bien. Vamos a señalarlo. Lucas, la próxima va a ver. ¿Cómo no? Porque eso es... Es fantástico, ¿no?, tener un profesor de antropología haciendo el esfuerzo, como dijiste, de traerlo. Aparte, un gran cocinero. Bueno, y contame lo que vos te acuerdes y lo que quieras contar. El suco, bueno, generalmente lo que yo recuerdo de mi nona, ¿no? Porque mi nona era gringa, era abruzzese y vino de allá. Yo llegaba, mi mamá los domingos 10:30 a.m. me llevaba de mi nona, como todo hijo va a comer de la madre, y mi nona estaba haciendo la salsa, 10:30 a.m. Y eran las 12:30 y la salsa seguía hirviendo. O sea, ahí ya te di una pauta. Sí, sí, seguro. ¿No? Entonces. Una pauta no menor. A ver, el tomate tiene que cocinarse. Está claro, ¿no? Sí. Está claro. Sí, sí. ¿Y qué tomate? ¿Qué tomate? Natural. ¿Qué tomate? Natural, pero el tomate, o sea, muchas personas, de hecho yo lo he... Yo te ofrezco un traguito de vino. El aire me está matando. Ah, lo apagamos el aire. Acá apagamos el aire, pero perdón. Pero el traguito de vino viene bien. Más allá que no haya desayunado, te ha costado el traguito de vino. Ahí está. Bueno, el tema es así, rapidito. El tomate para un tuco se empieza a hacer un año antes. Claro. De hecho, tenés que comprar tomates buenos, que estén medio maduros. Se hierve el tomate entero. Después se pasa en una maquinita donde te saca la piel y la semilla. Eso se embotella, la botella se hierve a baño María y ahí se guarda ese tomate y te sirve. Ahí tenés para la salsa base para sí. Después hacer decime, el si suco. Eso no lo tenés en tu casa, porque generalmente nadie lo hace, salvo gente que yo conozco que mantiene la tradición. Ajá. ¿Dónde sacás un tomate como ese? Claro. Entonces, aparte, supongo yo que también el estacionamiento en la botella. Ni hablemos. Va, claro, va entonces, generando un sabor diferente. De ahí arranquemos. Entonces, buscá un buen tomate, un tomate triturado. Poca zanahoria, poco pimiento. Bien. Considerablemente. ¿Cebolla? Cebolla abundante, pero no mucha. Ajá, bien, bien, me gustó, ¿eh? Me gustó. Vos sabés que yo cuando. Yo, como aficionado, hago algunas recetas y me encanta no dar la medida exacta. Eso de la receta con la medida exacta. No va. No va. Después, bueno. Abundante, si querés hacer boloñesa, obviamente tenés que recurrir a la carne picada. Ah, bueno, pero Italia, vayamos con en la Italia. A ver, no había carne poca, picada. Poca zanahoria cortada en cubito, un poquito de pimiento. Pimiento. La cebolla, abundante pero no mucha, una medida exacta, me parece. Y basta. Y el tomate. Y basta. Y a cocer. Eso, a cocinar, claro. Con un poco de laurel. Primero frito. Obviamente, bien bien rehogada la cebolla, cortada bien chiquitita, algún que otra cabecita de ajo picada bien finita. Y bueno, y después lo fundamental, mi madre, a través de mi nona, le ponían carne. Claro. Pero mi madre hace una salsa especial, en vez de poner carne, le frita el pollo. Cuando eso está rehogado... Ajá. Pone pollo, porque el pollo le da un gusto especial. Sí, la salsa de pollo, ¿verdad? Un poco de aguja. Pero a ver si vos coincidís conmigo, y en realidad, y desmentime todo lo que quiera, porque lo estoy hablando por boca de danza si se quiere. En realidad, las salsas italianas tenían una consistencia, o sea, la carne, era una cosa cara. Era una cosa. Yo calculo por lo que he visto, la carne la incorporaron acá, ¿no? Claro, cuando ya llega. Allá hacían cerdo y añelo. Pero cuando acá ya no existía la carne de vaca. Por supuesto. Allá le ponían pollo, cordero o cerdo. Claro, ¿qué carne va a poner un pedazo de aguja? Aguja, era una maravilla. Este profesor que vino hizo añelo calle huevo, que es cordero, queso y huevo. y todo a base de palote, calle bobo. Palote era son albóndigas, pero sin carne. Claro. Eran albóndigas con queso y huevo. Claro, porque... En salsa. Hay otra cuestión que nosotros, por ejemplo, tenemos en la Argentina, ¿no? El tema de hacer nadar la pasta en la salsa. Eso era porque la abundancia argentina, sí. Pero la salsa no, fue un saborizante. Vos tenías que comerte el último pene rigate, el último mostachol que viene encima rallado, bueno, para que se fije la salsa. Yo siempre cuento una historia. Mi mamá, si vos vas a almorzar a mi casa, la casa de mis padres, no sobra una gota de comida. Claro. Hace justo, cocina claro. Justo. Y eso viene de la guerra, de la miseria que pasaron. Por supuesto. Y yo añado algo siempre, y este micrófono lo he dicho muchas veces. Yo creo que la mejor cocina del mundo ha nacido en Italia. Yo lo digo siempre. Los franceses la remodernizaron, los españoles tuvieron su... Pero la cocina italiana... El italiano tiene una genética propia en donde la búsqueda del sabor es genético. O sea, en la pobreza más extrema va a buscar sabor. Va a buscar... Porque esto es toda una cultura. Vos fijate, por lo menos en lo que respecta a mi región. Gente que cultivaba la tierra, que criaba... que sufría tormenta. Entonces, ¿dónde se refugiaba? En el momento que estaba en la casa. Y uno cuando está relajado en la casa después de trabajar, ¿qué quiere? Degustar un buen plato, tener claro. Un buen vino. Y eso viene, no es de ahora. Vos estás ahora haciendo un programa tomando un buen vino. ¿Y antes cómo hacían? No tenían un trapiche de colección Roble. Entonces, ¿cómo hacían? Se lo producían ellos. Entonces, claro. En esa búsqueda, Exactamente, y la búsqueda, pero es la búsqueda por el sabor. Y mirá que justo lo que vos dijiste, que bien que viene uno de los mensajes de los oyentes, Virginia, muchas gracias por llamar, dice, algo que vos dijiste, no hay dudas, dice, para comer bien hay que tomarse el tiempo. Mi abuela también, vos contabas lo de tu abuela, estaba toda la mañana cocinando. Y es verdad, ¿no? Saludos a César y a su invitado, te manda saludos y dice, basta de fast food, ¿eh? Basta de fast food, muy bueno, ¿no? Está por el slow food, entonces. Estamos por el comer bien, por el disfrutar, sí, que de eso, por eso este programa se llama así, ¿no es cierto? Sí, los italianos tenemos mucho de disfrutar la comida. Sí, de disfrutar la comida. Una buena comida, yo creo que es parte de nuestra esencia. Por eso que digan, se transformó en una fiesta gastronómica. Pucha, la gastronomía es cultura, pero, así que lo lamento si no les gusta, pero la gastronomía es cultura. Pero qué lindo que las fiestas sean gastronómicas. Aparte, vuelvo a repetir, a lo mejor mucha gente no ha tenido la suerte, porque creo que es una suerte, de participar de fiestas populares en el mundo, en donde, en todo el mundo, le aclaro, lo esencial es la gastronomía. Gira en torno a la gastronomía. Gira en torno a la gastronomía. Después, y obviamente, bueno, por ejemplo, acá, a mí me encanta el tema de los bailes, también me encanta también, el color, las luces. Iba de la mano. Claro. Se trabajaba. La fiesta es eso. Se trabajaba, se paraba, se comía, y después se divertían bailando. Entonces era, fue, forma parte de todo una misma cosa. Claro. Y fíjate acá, Martín nos llamó también, y me encanta lo que dice Martín, ¿no? Dice, en colectividades, nada como un shawarma con las chicas bailando la danza de los siete velos. ¿Qué querés? Espectáculo, bien, imagínate, un shawarma, el espectáculo. Cada uno lo suyo. Cada uno lo suyo. Me encanta. Qué lindo color, y qué lindo eso de pasar y llenarse de aromas, y pasar de un lugar a otro como si uno tuviese un viaje en un solo espacio. Vos dijiste el vino, estamos tomando un vino, ¿verdad? Gracias por compartirlo, porque el vino es para compartir. Y hay una tradición también italiana, muy italiana, los españoles también, pero el italiano, esto de hacer el propio vino que vos mencionaste recién. Sí, exactamente. ¿Y vos me decías que vos haces tu vino? Sí, sí. ¿Cómo haces tu vino? O sea, comprar la uva, obviamente. Obviamente con uva de Rosario no, porque no estamos en un lugar que sirva, ¿no? Seguro. No, hacen un pedido, mejor dicho, unos paisanos vénetos de Pérez. 2 toneladas de uva, entonces yo me sumo con un grupo de personas, que somos 3, y hacemos un pedido paralelo. Entonces, más o menos 120, 150 kilos de uva. Son unos 20 kilos trae el cajón. ¿Piden alguna variedad o...? No, generalmente la uva que está llegando allá por fines de marzo, Bien. Yo calculo que debe ser Malbec, porque una uva tardía. Ajá. Nunca pude saber qué calidad de uva. Y bueno. ¿Y ahí hacen una vinificación en tu casa? Sí, sí, yo tengo un pequeño taller de corte y plegado de chapa, así que hice unos toneles de acero inoxidable. Ah, pues son caros, ¿eh? El acero inoxidable, sí, una chapa es de acero cara. Y aparte, a ver, contame, vos ya que estás en la... Mirá vos, qué bueno para charlar. Siempre he escuchado el tema del soldado, de ese acero inoxidable, con el tema del vino, que es un producto ácido y con alcohol. ¿Hay todo un tema con la soldadura o no? O sea... Mirá, el acero inoxidable se suelda con gas argón. Ajá. Y tiene que quedar lo más límpida posible, porque los poros son material de... Cuando queda un poro es material de contaminación y eso pudre el vino. Entonces la soldadura tiene que estar impecable, a la perfección. Ajá. Pero eso a las altas... pero está bien. Un vino... Obviamente, yo, si te digo, lo soldé con electrodo de acero inoxidable. No tuve esa precaución, pero bueno, nadie se quejó hasta ahora. El vino salió. ¿Y cuántas botellas te sale? O sea, entre los... Mirá, tres, son tres. Entre los tres nos salieron 30 botellitas a cada uno. Ajá. Pero este año pensamos aumentar. De hecho, he comprado 2 barricas de roble que me la han mandado de Mendoza, de roble reciclado, o sea, de bodegas que la dejan en desuso. Y hay una persona que las recicla, están muy lindas. Las desarma, cepilla. Las cepilla y las pone en funcionamiento, pero una de 50 litros y una de 25. Ajá, para después de hacerlo, dejarlo allí unos meses. Sí, la idea es el vino tenerlo un año más o menos. Ah, tenerlo un año así. Sí. ¿Y te gusta lo que haces? ¿El vino que haces? Me entretengo. El vino sí, bueno, lo que pasa es que esto es un orgullo, ¿viste? Uno hace vino y lo primero que hace es darle a alguien que lo pruebe. Es un hijo. Vos sabés que a mí... Bueno. A mí me ha pasado muchas veces productores artesanales que lo hacen para sentirse bien, para hacer su propio producto, para llevar a la mesa. Muchas veces, te confieso, y lo confieso al aire, digamos, son de muy mala calidad. Pero cuando uno lo prueba, se da cuenta que el que lo hizo con un cariño, lo hizo con un amor, le puso una pasión, trabajó en eso, que vos lo probás y te abstraes verdaderamente de lo que puede ser una cata y decís, Está bárbaro, está bárbaro porque lo hiciste vos en tu casa, porque sí, te gustó hacerlo. Sí. No, yo no, lo, claro, no puedo hablar del vino porque... No, ¿por qué no? Que lo ha tomado. Aparte se lo han llevado los otros dos personas, otras personas que no sabían ni siquiera que lo habíamos hecho, que lo había participado yo, y me dijo, che, el vino que hizo aquel estaba muy bueno, entonces quiere decir que sirve. A ver, acá nos pregunta, Federico dice, pregunta si sabe cuál es el condimento que usan los griegos para el souvlaki. No lo sé, pero me comprometo, Federico, si nos escuchás el domingo que viene, que tengo gente en la colectividad que le voy a preguntar, por lo menos la base, de cuál es el condimento, ¿no? Dice, soy gringo, pero entre pasta y pasta me doy una vuelta por otras colectividades. Saludos a todos. Muy bien, esa es la idea. Antes hablábamos, ¿viste? De ir a ver las chicas con los siete veros, nos vamos a hacer un souvlaki. Claro que si uno es gringo o tiene raíces árabes o españolas o gringas y se da una vuelta por cualquier lado de allí disfrutando de una empanada chilena, por ejemplo. Ajá. O de... Ahora, ¿viste que este año cayeron, inclusive hoy salió en el diario La Capital? Me parece bárbaro, los africanos que hacen... Sí, está ahí en la punta, en la entrada de la fluvial. Pero bien, yo a creo mí que también me bien. Parece bárbaro, ¿no? Son colectividad, tienen todo el ¿por derecho. ¿Por qué no integrarse? Lo que sí, tendrían que organizarse. Sí, nada es más. Verdad, es verdad. Como un método de convivir en la sociedad, sí. Digo, organizarse. Sí, sí, sí. Armar una asociación, inclusive les vendría bien a ellos, se ayudarían. ¿Viste? Cuando pero yo creo que este puntapié inicial está bueno, yo creo que lo van a lograr. Sí. Contame que, ya que vamos a decir, de esta noche y de acá al domingo que viene, ¿qué puedo encontrar cuando voy a la carpa, al lugar donde está la familia procesada? La carpa nuestra tiene una particularidad. Nos juntamos 6 asociaciones de origen italiano, de las regiones italianas, y le pusimos 6 Italian que tuvo de nombre. Entonces, ahí vas a encontrar gnocchettis sardo, pero sardo, no gnocchetti, no gnocchi comprado en cualquier lado. ¿Qué es esto de gnocchetti sardo? Gnocchetti sardo es así. Los chicos del Circolo Sardo hicieron un emprendimiento donde también vino un profesor de gastronomía de la región Cerdeña y les enseñó a hacer los gnocchetti, dulces típicos, y de hecho en algún momento hasta le subvencionaban la puesta en marcha de un negocio. Qué bien, mira vos. Esto fue hace 5 o 6 años atrás. Entonces a ellos les quedó la forma de hacer los dulces y los gnocchetti. Los gnocchetti son unos gnocchi muy chiquititos de sémola y agua, no tiene otra cosa. La cosa sí, básica, esa básica, seguro. Pero están hechos de una forma, con una máquina que ellos trajeron de Cerdeña, que eso le da a la sémola un enrollamiento y un gusto especial. Y con la salsa nuestra, es un exquisito gnocchetti. Bien. Después tenés la lasaña abruzzesa, que acá voy a pasar el chivo. Sí, sí, sí, para eso estamos. De la familia abruzzesa, que es la tradición aquí en Rosario, de quién no va a comer un plato de lasaña de la familia abruzzesa, ¿no? Ajá. Entonces la traemos de allí, envasada especialmente en el aluminio, con todo un proceso de cuidado de calidad, y se vende también una buena lasaña. Y un buen plato de espagueti, también con la salsa hecha por nietos de las personas que iniciaron también el comedor de la familia abruzzesa, una salsa bien hecha, digamos, como antaño. Bien, una salsa con gusto abuela. Ahí tiene la pasta. Después pizza, tenemos una pizza de panadería linda, queso, la base. Media masa. Media masa, mozzarella. Después nosotros la bautizamos San Marco y Lucana, pero en realidad es la vieja calabresa y napolitana. Ajá, la calabresa y napolitana. Así que... Bueno, una vamos a dar una vuelta. Y la porqueta, obvio. ¡Ey, la porqueta! No nos vamos a olvidar de la porqueta y sus sabores. Para terminar, te hago una pregunta, me lo dijiste, y a mí me gusta mucho. Hay un aguardiente de una historia que algún día te voy a convocar nuevamente para hablar, que es la grapa. Sí. Es un aguardiente de orujo, de restos de uva, sí, sí, sí. De un nacimiento también muy humilde, muy pobre. Es un poco más al norte, si no me equivoco, en el nacimiento del lugar donde ustedes están. En el Véneto. Pero abarca hoy en día, es un emblema de Italia, la grapa, España, ¿no? También es mucho... El orujo español de la zona de Asturias también, sin duda, pero la grapa italiana es señera como restos de uva. Sí, sí. Y vos haces casera también. Sí. Bueno, cuando uno hace vino, el resto hay que tirarlo. Entonces, como buen gringo, no tiramos nada. No tira nada. Entonces, te hiciste un alambique. Un alambique, sí, sacamos claro. Ahí una... Ahora entiendo, te hiciste un alambique porque también tenés plegado chapa. Entonces, te ayudas, claro. No, pero el cobre, sí, claro. Pero el tema del cobre estuvimos 4 años haciendo el alambique. Estuve 4 años. Muy bien. Por una cosa, por otra, uno la dejaba. El tema es que cuando funcionó, nos abrazamos. Claro. Cuando la primer gotita o la tercer, cuarta gotita ya hizo un 2 milímetros de líquido y metimos, como bien dice, como se dice, ¿no? El nazo en la botella y el aroma era grapa, nos abrazábamos. Qué lindo esos emprendimientos, que en definitiva son de uno, pero son familiares también. Sí, son familiares, porque comimos un asado, estuvimos 13 horas destilando. Qué lindo. Y eso encima se puede guardar tranquilo. Totalmente, de hecho todavía tengo. ¿Y cada tanto hace, cada cuánto haces grapa? ¿Una vez por año? Y una vez por año, cuando nos sobra el lujo. Bueno, pero realmente... Ahora estamos en contacto con una persona que tiene una pequeña finca... en Luján de Cuyo, que él hace 5 o 6 mil litros de vino, que lo vende en forma particular, y todo el orujo lo tira, se lo da a comer a los chanchos. Así que ya estamos organizando el viaje para ir a buscar orujo a Mendoza. Claro, o sea, va a buscar orujo, le da a los chanchos, te trae la porqueta. No, va a cerrar todo. Cerramos el círculo. Bárbaro. Bueno, te agradezco mucho, Marcelo, por haber estado, por habernos contado esta cosa que también tiene que ver con colectividad y con esta cosa italiana, hacer las cosas en su casa. Esa cosa que tiene que ver con la tradición, que hay que recuperar, ¿eh? Eso de ver... Fíjate vos que en tu relato me contaste que veías a tu abuela hacer la salsa, que hacés tu propio vino y que hacés tu propio aguardiente, y me parece fantástico, realmente, ¿no? Una cosa a seguir, a guardar la tradición. Son, en definitiva, son valores que se transmiten. Son valores, exactamente. Muchas gracias por haber estado, tenés la puerta abierta y ya te vamos a invitar otra vez para que hablemos de grapa y traiga una grapita. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y un temita. Lo más lindo es comer, dicen. Lo más lindo del mundo. Pero en italiano acá te dicen que las chicas también son lindas, fíjate. Totalmente. Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non l'ho e non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita, nel tuo sorriso giovane sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore. Para adentro, todo es para disfrutar. Los domingos de 12 a 13 por Radio Universidad. Antes, lo dejamos ir, el señor Marcelo Castelo se va a comer, porque hay una fiesta de una asociación siciliana. Sí. Así que tiene un almuerzo italiano y esta noche sigue con colectividades. Mi bisabuelo, o sea, quien me dio el apellido vino de Palermo, provincia de Palermo, Gangi, un pequeño pueblo bien en el centro de Sicilia. Así que también formo parte de la familia gangitana. Así que lo dejemos ir y le damos un vino, un granadero de Sume que nos acompaña siempre. Espero que lo disfrute con algún buen suco. ¿Cómo no? Con alguna buena pasta. ¿Cómo no? Y muchas gracias por haber estado. No, gracias. A ustedes por la invitación, no. Me sentí muy, muy, muy a gusto, como se dice. Me alegro mucho. Y a vos te digo que al 447-2395 o un mensajito al 153-886677 nos podés decir qué te gustaría comer a colectividades o por qué no a algo que te recuerde, como hoy ya nos metimos en tema de recuerdo de la abuela y algunas cuestiones de padres a hijos y de nietos a abuelos, qué cosas te recuerdan de esta gastronomía que tiene que ver con nuestros ancestros que son parte de nuestra vida aún hoy. 447-2395, 153-886677. De 12 a 13, disfrutar. Un paso más allá del placer. Con César Moreno, la gastronomía tiene una historia jugosa y a punto. Unas historias panza arriba. Grimón de la Reñé, alguien que ya ocupó algún espacio en Historias Panza Arriba. Grimón de la Reñé está considerado el primer periodista gastronómico de la historia. Allá por 1790-1795, Don Grimón escribía opúsculos, escribía un boletín, lo que podríamos llamar una revista gastronómica, que luego también se transformó en algunos libros. Estamos en primavera aún hoy, ¿no? En plena primavera, con días de calor, y empiezan a darnos ganas, a lo mejor, de algo que lo tenemos olvidado o no lo hacemos frecuentemente. Un picnic, una comida al aire libre. Organizar lo que actualmente se llama picnic, es una comida al aire libre, y que este periodista gastronómico, Grimón de la Reñé, les llamaba como comidas campestres. Y voy a tomar algunos trozos, me parecen muy gratos, de este escrito de Don Reñé, en donde justamente nos va a ir indicando cómo era o en qué consistía un picnic, una comida campestre, una merienda campestre, en aquella época de 1790 y tantos. Dice que las meriendas campestres, golosas, son uno de los manjares más espectaculares con el buen tiempo y el mejor consuelo para un goloso, frente a olvidar los rigores del invierno. Este tipo de excursiones tiene lugar generalmente en los meses cálidos del año. Hasta allí viene la cosa muy interesante y muy lógica, si usted quiere. Para pasarlo bien, sin ser timado, o sea, que no le roben, uno tiene que ir con algunos cuidados, dice él. Evidentemente, en aquella época, si dejaba las cosas por así, también te podían timar. Así que él va diciendo que tengas algún cuidado. Se elige un buen día, se forma una sociedad de hombres y mujeres. Bien emparejados, y que no exceda de 12. 12 personas que van a ir justamente a este merendero, a esta merienda, buscando un bosque. Allí las mujeres van a ir por su lado y los hombres por su lado. Los hombres van a ir caminando. No puede demorarse más de 2 o 3 horas de caminata el lugar donde van a ser, en este caso, las afueras de París. Y allí van a ir las mujeres en carruaje, que van a salir 2 o 3 horas después, y los hombres charlando y aumentando el apetito a partir de esa caminata. Van a llegar al bosque, se van a bajar todos los enseres que se necesitan. Le cuento que, para ser más breve, no le hablo, pero él cuenta enser por enser, canasta por canasta, todo lo que va a llevarse, y una vez extendido el mantel y los utensilios, va a empezar la comida. En lugar de la sopa, se servirá primero una copa, una copa de vino que nos va a levantar de esa larga caminata y se dispone bien los estómagos para luego aligerar la fatiga y disponer los estómagos para luego, decía, empezar con la comida. Se servirá pollo en pepitoria, al que sigue el fiambre de carne. Luego, sucesivamente, la galatina, el pato asado, el jamón, el paté, el fiambre hojaldrado, las ensaladas y los entremeses. Cada uno de estos platos constituye en sí mismo un servicio. Fíjense que no es un picnic de, perdón que haga la aclaración, de una milanesa, un sándwich de milanesa, una milanga con ajo y perejil, ¿no? Evidentemente era un picnic, como debía ser, con una buena cantidad de botellas de vino y algunas botellas que él también nombra, una por una. Pero me interesa, terminado el convite, o sea, terminado la comida, ¿qué era lo que hacían? O sea, qué delicioso placer, dice Rimón, después de la comida, respirar el aire perfumado de los bosques, absorber la dulce y penetrante emanación que desprenden los arbustos, entregarse a mil juegos inocentes, retozar sobre la hierba, juegos que invocarán a las gracias, las risas, los amores. Qué encantadora forma de digerir una buena comida. Tienen que estar en parejas, cinco parejas iban al interior del bosque y una pareja se quedaba cuidando las cosas. Qué picnic interesante, qué bien que la pasaban. Después de esto dice que el reencuentro será en París, en la casa de partida, y allí un vaso de ponche bien caliente, preparado cuidadosamente, ofrecerá a nuestros viajeros una restauración saludable después de ese intenso día. Los placeres que se acaban de vivir en esta excursión al campo, erótica y golosa. Creo que, más allá de el tiempo pasado, es hora de que usted tome su celular, llame a sus amistades, no más de 6 parejas, empiece a pensar en la quinta que le sea, o en un bosque si usted conoce alguno, y prepare para el domingo que viene, luego de disfrutar, una buena merienda campestre. De la boca para adentro, todo es para disfrutar. Los domingos de 12 a 13 por Radio Universidad. Este jueves que viene, el jueves 10, se va a desarrollar en la ciudad de Rosario un evento realmente de proporciones interesantes. Por la gente que viene, por el lugar, en realidad se va a desarrollar, lo habíamos venido anunciando, ya estamos a pocos días, los grandes maestros del vino. Grandes maestros del vino. Va a ser una reunión el día jueves, que va a empezar a las 18:30, en donde tres grandes, grandes en serio, aquellos que han sido señeros y pioneros en esto del buen vivir y del vino. Por un lado, don Miguel Brascó, por otro lado, Sabatino Arias, y por otro lado, Elizabeth Checa. La señora Checa está hoy en televisión a partir de El Gourmet, con el Club del Buen Beber. Miguel Brascó tiene una trascendencia, digamos, una trayectoria y una trascendencia muy grande por sus libros, por su conocimiento de vino, también por su presencia mediática. Y el señor Sabatino Arias, que es quien ha tenido un micro durante mucho tiempo en Radio Continental y tiene los cursos en el Sheraton. Van a venir con tres bodegas, van a venir cada uno con una bodega, Fin del Mundo con el señor Brascó, Jean Rivière con el señor Sabatino Arias y Familia Zuccardi con la señora Checa. ¿En qué va a consistir este evento del día jueves 10? Justamente tres charlas consecutivas, una de otra, de estos tres maestros, de más o menos 40-45 minutos, una degustación de vino de las bodegas que acabo de nombrar, y entre charla y charla, además de la degustación de vino, la gente de Tregar, la gente de Paladini, nos va a convidar con entremeses, comida, una picada, o sea que usted tiene la posibilidad de escuchar, ver y encontrarse con tres grandes maestros del vino, probar una buena cantidad de vino de cada una de estas bodegas, tres por lo menos por cada una, y además una buena picada. Todo esto desde las 18:30 a las 22, y para aquellos que quieran seguir compartiendo, aparte hay una cena que se va a realizar nada más que para 40 personas, que se va a realizar también en el Salón Oval del Mercurio, en donde vamos a continuar bebiendo, vamos a continuar charlando sobre el mundo de los vinos y compartiendo con estos tres grandes maestros. Las entradas para este evento están a la venta en Vinos Exclusivos de la señorita Teresita Roveri, así en Cochabamba y Paraguay y van a estar, perdón, Pascua y Paraguay, y van a estar a la venta también en calle Rioja, en donde está nuestro amigo Hernán Matas con Rey de Copas en calle Rioja y España. Aquellos que quieran participar, bueno, allí pueden ir a adquirir las entradas. No quedan muchas entradas porque se realizan en el Salón Mercurio, abajo de la Bolsa de Comercio, no es tan grande y no nos quedan muchas entradas, así que bueno, apúrense y nos encontraremos allá realmente para disfrutar de esta jornada que seguramente va a ser inolvidable. Tengo un mensaje más, tengo un oyente con un teléfono terminado en 683 porque nos firmó y dice, no pude comunicarme, pero qué programa, estoy con lágrimas de felicidad. Bueno, muchas gracias por eso, ¿no? Realmente el principio recordando a mi tía italiana, extraordinario. Bueno, muchas gracias, sí, ¿no? Uno recuerda a esas salsas, llegan los sabores. Bueno, muchas gracias al oyente que se emocionó hablando de estos recuerdos de la comida, de estos recuerdos que justamente nos traen a la gente que queremos, que vino de otros lados y que aquí desarrolló su vida. ¿Cómo? Algunas uvas que llegaron de otros lados y aquí dieron lo mejor y que estamos disfrutando en los vinos de hoy en día. Así, estos inmigrantes vinieron con la cepita bajo el brazo y nos dejaron lo mejor que tenían. Nos dieron la vida en este gran país. De la boca para adentro, todo es para disfrutar. Los domingos de 12 a 13 por Radio Universidad. Quesito, aceituna, papa frita, una picada para disfrutar del vermut. Días de calor, por fin. Ah, usted era por fin con esto pesado, está terrible. Y te dice por fin, no, pero está bien, el calorcito, ¿eh? Y un vermú con calorcito es un vermú diferente. A lo mejor usted tiene la posibilidad, si puede comprar dólares, obviamente, tiene la posibilidad de viajar al exterior en las vacaciones venideras, y a lo mejor uno de los destinos, siempre buscado por los argentinos, son las playas brasileñas, ¿no? Pero a lo mejor usted no termina allí, pero tiene la posibilidad de hacerse una caipiriña, una caipira en casa, ¿eh? Una callaza, como aperitivo. Tengo una gana de tomarme ahora que sé que voy a hacer una caipiriña. No conseguí, le cuento, no conseguí el limoncito, está ahí bueno, no están los buenos buenos. Entonces me regaló el verdurero, me dice, mira, la cáscara no está buena. Y la cáscara es importante porque justamente da mucho aceite esencial. Bueno, haré otra cosa, ¿viste? Voy a inventar, voy a agarrar el jugo, porque el jugo está bueno, y aparte el caballo regalado, buena lima será. Entonces voy a sacarle el juguito y voy a hacer una cosa parecida a la casa. Pero si vos conseguís, y si no conseguís agarrar limón, ¿eh? Algún limón común, amarillo, vos me dirás, eso no es ortodoxo, eso no tiene nada que ver. La imaginación hace lo otro, ¿eh? Después le pones todo en la playa, le pones todo el mar y todas las garotas que vos quieras alrededor, con tu imaginación. ¿Y sabe para qué está bueno? Para comer algo picantito. Para comer algo picantito, ¿eh? Vamos a hacer unos quesitos con un pimentón picante, siempre que tener una salsita tabasco en casa, ¿eh? Esta salsa que dura mucho porque el picante no se pone feo, entonces unas papas hervidas que quedaron, le pegas una calentadita, le echas algo picante, y está bueno cuando algo picante, un queso, una papa, no sé, un trozo de carne al cual le pones un poco más de ají, unas aceitunas negras que las pisás y le pones, lo dejás un tiempo con ají y con un poquito de ajo, algo fuerte. Hoy estoy con esto de una picadita fuertona, picantona, y una caipiriña. Una caipiriña, la argentina, la rosarina, la que vos quieras, un poco de callaza, o mucha callaza, como vos quieras, limón, azúcar, y cuando lo picante está en la boca y entra ese limón y tal, vos sabés que hasta podés usar ese, viste, el ají de la mala palabra. Y el tema que vamos a escuchar te va a ayudar. Porque es una mala palabra la que dice constantemente. Y vos a lo mejor con caipiriña en mano, con ají picante, decís, te mueves un poquito y escuchás esto y decís esto. Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando em Nagô. Você que ouve não fala, você que olha e não vê, eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do cabulete. De bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando em Nagô. Você que lê e não sabe, você que reza e não crê, você que entra e não cabe, você vai ter que viver. A você. Hacer es efímero, pero disfrutar puede ser eterno. Disfrutar, un paso más allá del placer. Sigamos al final de esta hora para disfrutar. Quiero mandar un saludo, un abrazo al amigo Roberto Gauna, a nuestro enópilo que está enfermo, que está engripado, ¿eh? mucho aire acondicionado, mucho hielito con whisky seguramente, mucho champán frío, ¿eh? Mucho, y ahí la garganta después le dice que tomó ácido muriático porque le duele la garganta como si hubiese tomado ácido muriático. Habrá tomado otras cosas que él acostumbra a tomar, supongo yo, y no habrá sido ácido muriático. Le mandamos un abrazo, que se recupere. Nos vamos a ver el jueves seguramente, y a lo mejor antes, en el evento de los grandes maestros del vino. Así que un abrazo grande para Roberto Gauna, ¿eh? Un abrazo y un saludo a Lucas, que nos trajo al amigo Marcelo con sus recuerdos italianos y nuestra fiesta de colectividades. Un saludo y un agradecimiento a Federico Paso, que siempre nos acompaña desde los controles. Usted va a tener una semana en donde algún día de semana, porque no, y ojalá el tiempo acompañe, puede decidirse no cenar en casa e ir a comer algún platito a colectividades. Le va a cambiar el aire, le va a cortar la semana. Usted el jueves tiene que estar seguramente en Grande Maestro del Vino, va a pasar un día increíble, va a ser una noche y una tarde increíble, va a conocer esos mitos en vida. que esos mitos vivientes que son estos maestros que van a venir. Usted va a tener una semana con mucha actividad seguramente, negocios, trabajo, amores, desencuentros y encuentros. Usted va a vivir, porque de eso se trata, disfrutar, de estar vivo, de vivir, disfrutar. Un paso más allá del placer, ¿eh? Eso es lo que usted va a hacer en cada muño, en cada minuto de esta semana. Pero además de todo eso que va a ocurrir, usted, el domingo que viene, tiene una hora para disfrutar. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper.